Y lo que queremos dejar en claro es que estamos planteando nada más ni nada menos que la ilegitimidad de un proyecto de ordenanza que está presentando el cuerpo deliberativo en avasallamiento a una facultad que compete exclusivamente al Ejecutivo Municipal, donde además se está cuestionando abiertamente la voluntad de pago de los contribuyentes, de nuestros vecinos, con una cláusula que todavía no fue aplicada y por lo tanto no podemos saber cuál sería el resultado que tendría su aplicación. La idea es, con este planteo que estamos haciendo nosotros, que haya también un llamado a la reflexión por parte de los bloques opositores. Digamos, acá la oposición se jacta permanentemente de ser orgánicos y de manejarse conforme a los reglamentos y a la legislación vigente. Nosotros el planteo que hacemos es, lisa y llanamente, de una ilegitimidad, además con cuestiones administrativas de por medio, como la que dijo recién María Irene, que este expediente no tuvo despacho de comisión, no tuvo tratamiento en las comisiones en las que tendría que haber sido estudiado. Por lo tanto, el planteo es ese, ¿no? Bueno, si vamos a ser orgánicos, seamos orgánicos en todo, no en las cuestiones que pueden convenir a la oposición, o que les pueden convenir a ellos como oposición, con relación a los vecinos y con la gente. Y bueno, si vamos a ser orgánicos, seamos en serio.